parecer quedamos mal. De tanto discutir por una pequeñez, qué tonto me sentí, pero hoy quiero otra vez volver a sonreír. Ya todo terminó, te quiero ver feliz. Una peleita chiquita nunca viene mal, si al reconciliarnos, vidita, nos queremos más. Te pones muy linda, chiquita, cuando te enojas, pero mucho, mucho más linda si me perdonas. Una peleita, chiquita, nunca viene mal. Una peleita chiquita, nunca viene mal. Claro que no. Hermoso es perdonar y así poder sentir que podemos estar felices de vivir. Te quiero de verdad, tú me quieres a mí. Ya todo terminó, te quiero ver reír. Una peleita chiquita nunca viene mal, si al reconciliarnos, mi vida, nos queremos más. Te pones muy linda, chiquita, cuando te enojas, pero mucho, mucho más linda si me perdonas. Una peleita chiquita nunca viene mal. Una peleita chiquita nunca viene mal. Una peleita, una peleita, una peleita.